bailar todo el mundo con la orquesta Los Engreídos de Jauja. A romper la tabla. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Estudio. Vamos lindo, rompe, rompe, rompe la...